Por eso, cuando supo Jesús que los fariseos habían oído que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y se marchó otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaría. Llegó entonces a una ciudad de Samaría, llamada Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado en el pozo. Era más o menos la hora sexta. Vino una mujer de Samaría a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían marchado a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dijo la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?». «Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes nada con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? ¿O es que eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?». «Todo el que bebe de este agua tendrá sed de nuevo», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna». «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla», le dijo la mujer. Él le contestó: «Anda, llama a tu marido y vuelve aquí». «No tengo marido», le respondió la mujer. Jesús le contestó: «Bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido cinco, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad». «Señor, veo que tú eres un profeta», le dijo la mujer. «Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén». Le respondió Jesús: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad». «Sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir», le dijo la mujer. «Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas». Le respondió Jesús: «Yo soy el que habla contigo». A continuación llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó: «¿Qué buscas?» o «¿De qué hablas con ella?». La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo?». Salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Para comer yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». Decían los discípulos entre sí: «¿Pero es que le ha traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Pues yo os digo, levantad los ojos y mirad los campos que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recoge el fruto para la vida eterna, para que se gocen juntos el que siembra y el que siega. Pues en esto es verdadero el refrán de que uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo». Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así que cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces creyeron en él muchos más por su predicación, y le decían a la mujer: «Ya no creemos por tu palabra. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo». 2 días después marchó de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Entonces vino de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún, el cual, al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, no creéis». Le respondió el funcionario real: «Señor, baja antes de que se muera mi hijo». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo está vivo». Aquel hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se marchó. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro, diciendo que su hijo estaba vivo. Les preguntó la hora en que empezó a mejorar. Le respondieron: «Ayer a la hora séptima le dejó la fiebre». Entonces el padre cayó en la cuenta de que precisamente en aquella hora Jesús le había dicho: «Tu hijo está vivo», y creyó él y toda su casa. Este segundo signo lo hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea.